y donde a la luz golpea fuerte el viento. Solo una bella muchacha en el golfo de Sorrento abraza fuerte a su amada, pues la estaba esperando. Se le aclarece la noche, recomenzamos el canto. Te vaya bien, Giselle, y tanto, tanto, tanto bien. Su voz lanzó a la mar, quedó llorando, llorando. El barco ya partió y yo lo estoy mirando. América está feliz, ella está viajando. Abraza fuerte a su amada, pues la estaba esperando. Se le aclarece la noche, recomenzamos el canto. Te vaya bien, Giselle, tanto, tanto, tanto bien.